atención algo inusual. De vez en cuando me llamas, sé que solo somos amigos. 5 de mí no es normal, tu foto en mi celular, llamando pa' que te busque. No me quiero imaginar, pronto voy a reaccionar, cuando estemos frente a frente y se termine la amistad. Ya no somos más amigos, baby, hoy somos testigos, que tu cuerpo junto al mío se provocan sin pensar. Solo quiero estar contigo, y no importa lo que fuimos, si los dos sabemos que juntos la pasamos bien. Fuck music. ¿Te lo dice? ¿Quién? ¡Kuwai! Algo inusual, de vez en cuando me llamas, sé que solo somos amigos. 5 de mí no es normal, tu foto en mi celular, llamando pa' que te busque. Y déjate llevar, no tiene nada malo quererlo intentar, sigue lo que tú quieres conmigo estar, tú sabes al final no te arrepentirás. Ya no somos más amigos, cuando estemos frente a frente y se termine la amistad. Ya no somos más amigos, baby.